escenario. ¡Monserrate! Ya no me llamas, pa' mucho tiempo, y solo quedan en mi mente tus recuerdos. Y ahora yo lloro, porque no es mía, no solo fue pasión, también fue vida. Ya no me llamas, pa' mucho tiempo, y solo quedan en mi mente tus recuerdos. Aún yo lloro, porque no es mía, no solo fue pasión, también fue vida. Ya pasan las horas y lo que hace me hace lento. Si tú no estás, mami, que triste yo me siento. Te estoy buscando, chica, mami, no te encuentro. Solo me estoy muriendo. Vete conmigo, no habrán arrepentimiento. Tú sabes bien, mami, por ti lo que yo siento. Si tú estás junto a mi lado, estoy contento. Te lo estoy pidiendo. Ya no me llamas, pa' mucho tiempo. Y solo quedan en mi mente tus recuerdos. Y ahora yo lloro, porque eres mía. No solo fue pasión, también fue vida. Ya no me llamas, pa' mucho tiempo. Llama Nicky Jam, llama Nicky Jam, ya tú sabes cómo va.